digamos, esta idea, digamos, de que el Estado tiene que jugar, no un rol importante regulador, no, rol central, digamos. Hoy el reclamo, digamos, principal es cómo volver a estatizar lo poco que se privatizó en la esfera de los hospitales, etcétera, porque todo está en manos del Estado y la gente tiene una tremenda confianza en el Estado. Así que también, digamos, eso para mí siempre es un contra ejemplo bueno, digamos, contra aquellos que hablan de bueno, no, digamos, siempre que uno delega al Estado, bueno, ahí nace la corrupción, o acabamos con la fuente de corrupción cuando acabamos con el Estado. Bueno, la verdad es que para ellos era exactamente el presupuesto contrario, o sea, porque queremos las cosas más administradas para nosotros, que se piense en nosotros y demás, queremos que esté en manos del Estado. Y ahora que está en manos privadas, bueno, tenemos menos chance de acceder a ciertas cosas, o sea, que queremos más Estado. Y el tema de la eficiencia, que siempre es el caballito de batalla de los neoliberales acá. La eficiencia es extraordinaria, o sea, es absolutamente irreprochable en todo, digamos, servicios públicos, o sea, la gente ansía jubilarse para, digamos, bueno, ya es hora de que me atiendan, digamos, y me compro mi casa afuera y me voy a tomar sol en otro lado. Y... Mira vos. ¿Vamos a escuchar un cachito de música? ¿Se queda un cacho más con nosotros? Vamos con la cantante que trajiste vos hoy. Bueno, podemos empezar con eso. Ese sí, sí. ¿Qué es? Este es Radka Tonev, que es una persona que digamos, poeta de origen gitano, y terminó muriéndose, se suicidó muy joven, y que en su momento fue, digamos, como todo un símbolo, porque era como la gran voz del jazz que daba Noruega. Y, digamos, se produjo, creo que dos discos y se suicidó. Pero, digamos, aún hoy encuentra uno en las enciclopedias de jazz, digamos, este nombre como era la gran promesa frustrada por esto de que acabó ella misma con su vida. Escuchemos. See her how she flies, golden sails across the sky, close enough to touch, but careful if you try. Though she looks as warm as gold, the moon's a harsh mistress. The moon can be so cold. Once a sun it shine, Lord, it felt so fine. The moon, a phantom rose through the mountains and the pines, and then the darkness fell. The moon's a harsh mystery. She's hard to call your own. Sí, el vinilo 33, señores, del día de hoy. Alejandro Epstein. No, lo que vos contabas de esta mujer, de esta poetisa con esta voz preciosa. Vos contabas que se suicidó en un parque central de Oslo. Y yo pensaba en la idea que se tiene en la Argentina y en muchos países del suicidio en los países escandinavos, que no coincide con las estadísticas que yo he visto. Digamos, acá cuando hablas de Noruega o de Finlandia o de Suecia, enseguida te traen el tema del suicidio como si uno fuese, llegase al aeropuerto y viese gente tirándose por los balcones. Y no es así. No, sí, es una tontería y además, digamos, hay algo bien interesante para contrastarlo y es que cuando se piensa en esto, se piensa en los países escandinavos, si uno sigue un poco más allá, digamos, va a lo que son los ex países de la Unión Soviética, las estadísticas siguen siendo exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con el tema de los recursos están distribuidos de tal modo o que son extremadamente ricos y no tienen nada que hacer, sino tiene que ver con el frío, con el aislamiento. Por eso, digamos, en estos países del norte de la Unión Soviética, digamos, sucede exactamente lo mismo, las altas de suicidio en contexto de pobreza, digamos, porque el tema no pasa porque están bien y ya no saben qué hacer con su vida, sino que tienen frío, que están aislados, que es oscuro, digamos, y eso sí marca mucho. ¿Vos dirías que la sociedad noruega es una sociedad triste, digamos? No, digamos, hoy la verdad es que tienen tantos recursos que hacen un poco lo que quieren, digamos, si quieren sol, se compran un pasaje y se van. Se compran un sol. Entre paréntesis, digamos, un amigo mío fue al médico y el médico le puso en la receta médica viaje a Menorca, viaje a... O sea, porque es esto, o sea, digamos, lo que vos necesitas en tu caso es tomarte un avión, te vas al sol y, digamos, y es algo que... Ah, claro, sí, es lo que hay que hacer. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo es así en lo cotidiano eso que tiene que ver con el clima y con la vida? Digamos, es obvio que el invierno es muy largo y, digamos... ¿Cuánto? Como, y durante 6-7 meses, o sea, tenés días muy cortos, restringe mucho, hace que, digamos, la vida esté muy volcada dentro de la casa. Hay una palabra que tal vez sea... Así como acá, a lo mejor, la palabra clave es o chanta, no sé qué, digamos, allá es kushli. Kushli, digamos, es... sería algo así como acogedor, ¿no? Entonces hay una cultura de la cuchilidad. Entonces está este tema de hacer la casa súper acogedora. Entonces esto de las velas y la comida así y así. Y, digamos, la cosa tranquila, digamos, suave. Y que, digamos, esta digamos, generosidad interna tiene que ver con la hostilidad del clima afuera, ¿no? Entonces... hay mucho de tratar de enriquecerlo de adentro, porque si efectivamente afuera se hace muy difícil. Por eso también, como en otros países, digamos, de Europa del Norte, sale un rayo de sol y están todos en short en la calle, digamos, tomando el café, en la casa también. Sí, nos llamó el mono, dice que se cumplió la profecía de aparición con vida de Epstein en el estudio. Llamamos a Alejandro. ¿Qué profesor entendí? No, porque siempre joder que vengas al estudio de esas cosas, ¿eh? Y te pregunta a vos, Roberto, el mono, dice si los Sami vendrían a ser como los hobbits. No, digamos, pero hay una analogía a esto mucho mejor para hablar de los hobbits, que son los trolls, que son los gnomos noruegos, pero digamos, es como el personaje popular. Y estos son así enanos, de narices grandes, o de aspecto horrible. Y digamos, y es muy curioso porque en todos los lugares así, digamos, de turísticos, sí. Lo primero que hacen es venderte un troll. Claro. Como que te venden un mate acá. Claro, ¿no? Te venden un mate. Y el troll es algo muy curioso, digamos, la verdad que uno tiene que hacer un estudio mayor sobre los trolls, no sé si lo habrá. Porque es una figura que en el fondo es buena, pero digamos, por su propio aspecto, si vos lo ves, digamos, porque la idea es que vos entras en el bosque y los encontrás de casualidad. Entonces, si vos lo ves, te asustás, el troll se asusta y, digamos, se pone malo. Se pone todo histérico. Se pone loco, claro. Pero digamos, la idea es que el troll no es maligno, digamos, sino que se asusta cuando te ve asustado y es esto. Y entonces ahí todos los cuentos y todas las historias arrancan esto también de los trolls. Entonces, tiene este lugar central en la mitología. Entonces, hay mucho de esto de historia. Que te parece que también es un dato, ¿no? Que hay muchísimo de literatura y atención sobre el tema de los niños. Esto yo creo que sí. O sea, dentro del haber de Noruega, ahí está sesgo a favor de los niños, que es notable. En el lugar que vos vas, primero es la atención a los niños, que no se refleja solamente la cuestión anecdótica de que te encuentran, qué sé yo, en la librería, que en todos lados, digamos, está el lugar de los niños. sino también que el Estado, por el tema de igualdad a la mujer, siempre, digamos, te garantiza esto, la atención al niño. Entonces, que vos puedas salir al mercado de trabajo y, digamos, tener donde dejar al niño y que quien te lo atiende, además. O sea, hay mucha atención volcada sobre el cuidado de los chicos, que también se refleja en de la preocupación especial por la mujer. Epstein. Yo había contado en una de las entregas que hice esta semana que creo que fue en los 80, hubo un gobierno, el sistema de gobierno noruego es parlamentario, que se había formado un gobierno compuesto por, yo tenía en la cabeza, todas mujeres, ¿no? Sí, que me había sorprendido inclusive estéticamente ver de repente, sí, 8 ministras. Sí. Este era el gobierno de Gro Harlem Brundtland. Yo pienso en ella y me emociono, la verdad, porque es una persona excepcional. Ahora es, creo que, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, es médica. Pero, digamos, tiene todo el aspecto de con todo respeto, digamos, de una ama de casa, digamos. Y tiene el lenguaje del ama de casa, pero con una línea, digamos, ferozmente de izquierda, igualitaria. Entonces, ella, digamos, yo la recuerdo así, montando el programa de televisión, con su voz de ay, pero señora, y bajando una línea increíble. Y que además lo llevó en plan. Genera el estereotipo de la ama de casa de acá. Exactamente, eso, ¿no? Digamos. Pero bueno, ¿qué es esta idea de que llevaron a la práctica y, sobre todo, muy especialmente con este tema de la mujer? De ser tremendamente activa con la cuestión de los derechos de la mujer. Antes de venirme, la última vez, vi justamente un debate en televisión. Entonces, había traído una inmigrante, porque el tema de la inmigración, ese forma parte de los lados oscuros de Noruega. Una inmigrante hablando de sus derechos y de los problemas. Una mujer más bien rica, una empresaria, y estaba esta Gro Harlem. Entonces, hablaba la inmigrante de la discriminación que había sufrido y propiciaba cosas así de cuidado especial o de acciones afirmativas para los inmigrantes. Y la rica, digamos, que quería no desentonar y no parecer como cruel, decía, bueno, no, lo que pasa es que digamos, yo nunca sufrí esto, entonces no puedo, nunca, digamos, se me ocurrió tomar parte por lo de esto del reclamo de los derechos de las mujeres y de las mujeres inmigrantes. Y Gro la paró en seco y le dijo, pero mirá, vos no entendiste nada de lo que va la vida, dice. O sea, yo me pasé exactamente lo contrario, digamos. O sea, yo estaba en una situación como la tuya y mi arranque fue exactamente el contrario. Es decir, yo que tengo la oportunidad, estoy viendo esto que pasa todos los días y yo me estoy quedando sentada en mi casa sin hacer nada. No, y esta cosa de con el lenguaje de la ama de casa la cacheteaba a la pobre mujer esta rica, que era graciosísima. Pero digamos, lo notable era esto, era saber tener un discurso progresista, digamos, pero con toda la tranquilidad del mundo y, digamos, uh-huh, la experiencia de todos los días, qué sé yo, digamos. Alejandro, muchas gracias por habernos traído acá los escarpines. ¿Me dejás preguntar una cosa más? ¿Puedo preguntar una cosa más? ¿Cuál es tu relación con Noruega? Mi relación con Noruega pasa fundamentalmente por mi novia, digamos, pero desarrollé a partir de ahí una relación afectiva, digo, que en un primer momento fue absoluto enamoramiento. De hecho, mi tesis doctoral había sido escrita con un profesor noruego, o sea que estaba, digamos, completamente fascinado con Noruega. Ahora tomo una visión un poquito más objetiva, más distante, pero sí, durante mucho tiempo tuve una relación de fascinación con Noruega. Pero es un país que vos sentís como cercano y querible. Es un país que admiro muchas cosas, sí. ¿Cómo se llama la señora esta, la primer ministro? Gro Harlem. Anotalo y después la semana que viene la invitamos, ¿no? Bueno, dale, hacemos. ¿Y así? ¿En qué le hablamos? ¿En inglés o en sí, noruego? Exactamente. Ahora seguro nos vas a dejar algo, si tenés ganas, para que quede para el programa, en noruego. Señores, vamos a escuchar un tema más, nos vamos a la tanda y después va a estar Alcina Argumedo con nosotros aquí. Vamos con Mari Boine, además lo habías anunciado vos, el bueno, Gula, pues. ¿Sí? Si no, digamos, en el disco de Garbarek, Mari Boine, digamos, canta con él. Pero tema. Me parece que ya lo pasamos en la semana. Bueno, ¿sí? Okay. Entonces vamos con Gula Gula, el otro disco. Ese. Ahí vamos. Kurandu dai varioin Chiu Kurang tribu. Y resulta ser que la mujer, cuando se enteró que yo era chilena, me quiso pagar menos y cerró las puertas y no me quería dejar salir. 88.7 La tribu. Apaga la tribu y hace tu radio. ¿Estás seguro de que su familia, su casa, su auto y su empresa están seguros? ¿Estás seguro de que esa compañía que le promete todo va a responder rápidamente si ocurre un siniestro? Para su tranquilidad, comuníquese con Inés Lamas, su asesora productora de seguros. 522-6803. 522-6803. Un rato en el abasto, orquesta radiofónica semanal. Gran sonido estéreo en vivo. Un rato en el abasto. Un rato en el abasto. Noticias de la semana y muy buena música. Sábado 5 de la tarde, un rato en el abasto. Un rato en el abasto. Un rato en el abasto. Orquesta funk. En cada barrio hay una asamblea. En Almagro, Corrientes y Medrano, jueves 20 horas. Castro Barros y Rivadavia, viernes 19 y 30 horas. Corrientes y Ángel Gallardo, miércoles 20 y 30 horas. No te quedes en casa mirando la tele. Y velozmente, como debe ser, al móvil de FM La Tribu con Dante Báez, que anda, no sé, algo novedoso, me parece. Dante, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Walter? Bueno, no sé si novedoso, en realidad es algo que se viene repitiendo ya en varios lugares. Pero tiene algo de nuevo, ¿no? Tiene algo de nuevo, sí. Ahora sí que se divierte. Empavada de colchón, pelo corto a la garzón y lentes con cadenita. Recurre al psicoanalista, a la hermana ni la nombra, pero la marca una sombra que nunca pudo esquivar. Cómo la vino a quedar allá por la ciudad vieja. La hermana de la coneja con lo que se puede saber, ¿no? Con las claro, dificultades hasta donde que viene la información. Yo creo que hay un es de los Estados Unidos muy claramente desde hace tiempo de desestabilizar ese gobierno, porque indudablemente frente a la expansión del Plan Colombia y frente a la posibilidad vista como un peligro para los Estados Unidos de un triunfo del PT En Brasil, ahí podía estructurarse un eje Chávez-Brasil que no era especialmente simpático y sobre todo que no apoyaba esta estructura del Plan Colombia, porque hay que ver que Bush está llevando adelante una política de alta agresividad, es decir, exacerbando la extrema derecha israelí en esta situación del Medio Oriente, lanzando el Plan Colombia, la guerra de Afganistán y de alguna manera la búsqueda de una nueva militarización o control en América Latina. Eso también tiene que ver de alguna manera con la instalación de bases norteamericanas en el norte de Brasil, en el sur de Bolivia, quizá aquí en el sur de Argentina, exacto, todavía no lo sabemos. Exacto, nosotros, porque ¿no? El tema es que hay una evidencia de que estas democracias formales que se reinstalan a partir de la segunda mitad de los 80 están entrando en grave crisis de gobernabilidad, dado que son modelos económicos que afectan negativamente al 90% de la población. Entonces, tienen problemas de representatividad política. Y me da la sensación que Bush busca, y en los hechos hay una presencia norteamericana en la Argentina anterior al 11 de septiembre. A mí me pasó por casualidad de hacer dos vuelos a Entre Ríos, uno a Concordia y después no es Entre Ríos, es en realidad Santa Fe, Reconquista, y en ambos vuelos, reitero, antes del 11 de septiembre me encuentro en uno con cuatro militares norteamericanos, en otro con un militar norteamericano y un argentino, que además eran recibidos en los respectivos aeropuertos con helicópteros, mucha venia, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No, es que acá hay realmente un intento de presencia en toda América Latina, porque si uno mira el mapa latinoamericano, estaban emergiendo situaciones preocupantes para ellos. El zapatismo en México, con una influencia que va mucho más allá de Chiapas. Chávez, que tenía una serie de errores, no los vamos a negar, pero que de alguna manera no les resultaba simpático y había tomado, más allá de los aciertos o errores que tuviera en el campo interno, había tomado algunas decisiones muy desagradables para Estados Unidos. La primera es este acuerdo de trueque con Cuba, por la cual cambia petróleo, y esto rompe gran parte del bloqueo en Cuba, por medicina de alta calidad y prevención. Esto para América Latina es maravilloso, claro, si se puede trabajar así. Y la segunda cosa que desagradó fue el recorrido de Chávez por los países pertenecientes a la OPEP, o los productores de petróleo, incluyendo una entrevista con Saddam Hussein, para establecer una base o un piso por debajo del cual no descendieran los precios del petróleo. Le faltaba encamarse con Bin Laden. Este es un poco una situación que los tenía muy preocupados. Y además, había hecho un acuerdo con el ejército brasilero que se negaban a esta creciente penetración. Incluso, esto ya hace un año y medio, dos años, en una reunión en la cual Estados Unidos comienza a presionar, el fundamento que dieron venezolanos y brasileros, los ejércitos, fue que ellos no podían ingresar en una nueva alianza hegemonizada por Estados Unidos, porque la guerra de las Malvinas había demostrado que la defensa continental era relativa por parte de Estados Unidos cuando uno de nuestros países entraba en crisis, lo cual obligó a volcar la posición del ejército argentino, que estaba simpatizando con Estados Unidos. Pero si uno sigue viendo el mapa, está Colombia estallando con el Plan Colombia, Chávez molestando muchísimo, Brasil como un país potencial, ellos consideran que es su enemigo estratégico en América Latina, con muy pocas ganas de romper el Mercosur e integrarse al ALCA, Ecuador con el movimiento indígena apoyado por parte de una de los sectores, parte de sectores del ejército, Bolivia también en un estado de ebullición y Argentina planteando un interrogante. Es decir, era un panorama en América Latina en el cual da la sensación que han entrado a actuar para disciplinar. Sin duda, a mi modo de ver, Chávez comete distintos errores, sobre todo inicia un proceso de confrontación en varios frentes antes de haber de haber asentado su propio poder. Sin duda, algo a lo cual pega, y me parece que pega correctamente, es, bueno, Petróleos de Venezuela, como se sabe, es una empresa con una larga tradición de corrupción interna. tanto en los cuadros dirigentes como en sectores del sindicalismo que están metidos en eso, etc. Otro sector que participa de la movilización, bueno, son los antiguos cuadros de estos dos partidos políticos que habían sufrido una fuerte crisis, que actúan sin duda sobre los errores de Chávez. Yo creo que, reitero, comete los errores de no estructurar o consolidar un esquema de alianzas que le permita absorber el embate que necesariamente iban a hacer estas fuerzas. La presencia norteamericana, la presión acerca de las denuncias de que está defendiendo a la FARC de Colombia, hacían ver que iba a haber, que de todas maneras iba a haber una ofensiva contra Chávez, que me parece que no la sabe frenar o descomprimir. Se habla de una dictadura. Era una dictadura bastante especial porque, por ejemplo, no tenía presos políticos. Nosotros más bien cuando conocemos dictaduras es genocidios, robos de bebés, etcétera, etcétera. Era una dictadura bastante especial. Los medios de comunicación de masas pertenecían, los más importantes, a los grupos tradicionales de Venezuela, que como todos sabemos había niveles de corrupción alrededor del petróleo muy, muy importantes, pero también tenía en contra sectores de la izquierda, digamos, con, en muchos casos, con una prensa amarillista. Habían pasado, si uno analiza, por ejemplo, mientras Rangel, que venía del Movimiento de Acción Socialista, se vuelca al apoyo, Petkov, que había sido el otro dirigente, hace una oposición muy, muy fuerte. Entonces, es complejo. Yo creo que Chávez había cometido errores. Estos errores de liderazgos muy concentrados suelen generar distorsiones. Sin duda había alcanzado un muy amplio consenso que fue perdiendo, tuvo serias dificultades de gestión. Sin duda también una de las distorsiones de estos liderazgos es que suele generar un digamos un microclima de obsecuentes. Creo que eso es lo que le estaba pasando, y en esto hay que tener en claro que o buscamos nuevas formas de articulación y participación o estos gobiernos se debilitan. De todas maneras, me parece que es una situación dramática, la existencia de entre 10 y 30 muertos, etcétera, es una situación grave. Pero, reitero, tiene mucho que ver con situaciones que ya hemos conocido en América Latina, donde sobre los errores y debilidades de ciertos gobiernos, que reitero, no fueron más graves que las de Menem en su momento o las de cualquier otro presidente en América Latina, permite la actuación de Estados Unidos y sobre todo de este Estados Unidos, que reitero, está jugando con mucha agresividad en la búsqueda de recuperación de una hegemonía que está cuestionada en distintos lugares. Así que te quedas un rato más con nosotros. Pues. ¿Cómo no? Señor, está haciendo algo medio con nosotros, se va a quedar un rato más aquí en Vinino 33. Contame. Bueno, la privatización de Yacyretá